sobre mi almohada y tu pelo gris de cielo en penumbras despeinar de madrugada. Si consigo ser tu dueña, agua nueva va naciendo de mi cuerpo, en mis sueños te poseo. Y mi deseo.